amados hijos y hermanos, esta es la última alba dominical del primer mes del año 2016. Es una alba luminosa, llena de luz, llena de paz y llena de amor. Y por lo tanto, esta alma es digna de vivirse, es digna de aprovechar el tiempo, hermano. Hablamos del tiempo, porque todo lo que está presente tiene vida. Y lo que tiene vida está dentro del tiempo. Fuera del tiempo, amantísimos hermanos, no existe nada. Por eso nosotros estamos dentro del tiempo. Por eso tenemos. Fuera del tiempo nada existe, nada hay. Este momento, este día y esta alba, solamente es un fragmento de la eternidad. ¿Por qué? Porque la vida es eterna y continua. Digo entonces en el hombre que tiene existencia y que tiene vida. Digno es la criatura humana que se mueve, que camina, que palpita, que vibra, que trabaja, que estudia y que sirve a la humanidad. En esta agua bendita de gracias, la ley del Padre dispone para vosotros un día más de existencia en vuestro bendito camino. La existencia de la vida, amantísimos hermanos, es un largo y venturoso camino. ¿Quién, pues, puede ver el final de su camino? ¿Quién, pues, puede adelantarse o aprovecharse y retroceder su bendito camino? Todos y cada uno de vosotros estáis dentro del camino de la vida. La vida dentro de la materia es muy relativa, porque nadie sabe cuántos años le restan de existencia. La vida dentro del cuerpo físico material es solamente una oportunidad que las leyes supremas del Padre de la creación bendita se otorguen este bendito día. Miren que bajo la voluntad de Dios, cada quien y cada cual fue llegando a este bendito centro de enseñanza. Cada quien y cada cual fue llegando con un propósito, con un anhelo, con una intención o con un pensamiento puesto en Dios. Dios es la vida, y por eso Dios maneja y permite que el tiempo se manifieste en todas sus obras que ha creado con amor. Todo lo que existe sobre la tierra son obras y creaciones benditas del Padre. Dios es el creador eterno. Vamos entonces a pensar un poco sobre la creación de Dios y nos preguntemos cuánto tiempo Dios tardaría para crear el mundo, cuánto tiempo Dios tardaría para crear los soles, las galaxias, las estrellas. ¿Cuánto tiempo Dios tardaría para crear este universo? ¿Y cuánto tiempo Dios tardó también para crear al hombre? Vosotros sabéis que dentro de la vida física humana, para que una criatura nazca se requiere de 9 meses, más o menos. Pero para crear esencia del espíritu hermano, no hay tiempo, porque el tiempo de la creación espiritual es eterno. Y lo más hermoso es que dentro de la eternidad, espiritualmente hablando, está cada uno de vosotros con una esencia, con una presencia viva que se manifiesta y tiene valor, tiene existencia, porque tiene cada quien su tarea y su misión que cumplir. Por eso sabemos que la vida en cuanto al hombre es muy relativa, y sabemos cuánto nacimos en este mundo, cuándo tomamos la materia, pero nadie sabe cuánto tiempo Dios creó para crear la existencia y la esencia que nos mueve dentro de un vehículo que solamente es un instrumento para poder desarrollar la existencia de la vida. Se dice que cuando Dios creó al hombre, le dio un vestido de carne. Pero no se dice que Dios le dio un vestido espiritual, porque la espiritualidad, hermanos míos, es la obra más perfecta, porque es el poder de Dios manifestado en una esencia poderosísima que se llama el amor. Cada uno de vosotros que está presente aquí ahora fue creado con amor. Primeramente para que vosotros tuvisteis manifestación de que existiera fue el amor de un hombre con una mujer, o la mujer de un hombre con un hombre. El amor es la esencia que engendra la vida en él. Por eso, espiritualmente, la misma forma Dios nos creó con amor, con la esencia y con el amor que nos hizo que cada uno que nos manifestáramos en este mundo, en el cual aún vosotros como materia y nosotros como espíritu gravitamos, vivamos y existimos. Los seres espirituales solamente somos portavoces de la esencia de la mente y la esencia de la vida. Por eso estamos aquí, hermano, aprovechando un precioso tiempo. Ustedes ven que el sol, con esa luz maravillosa, con esa fuerza de energía, está entrando y saturando a toda la tierra. Se dice también que Dios hace salir el sol entre buenos y malos. Dios hace salir el sol entre pobres y ricos. Dios hace salir el sol en todas sus obras para poder darles su valor y su existencia bendita. Todo lo que existe, hermanos míos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que tocamos, se mueve, nos movemos porque tenemos vida en él. ¿Y qué es la vida? La esencia purísima del amor de Dios. Por eso, se dice que Dios es amor. Y como tal, el amor de Dios siempre será eterno. Hoy, en un fragmento de esencia espiritual, está sobre nosotros. Y es esa esencia poderosísima, que no la vemos, pero la palpamos y la sentimos dentro de nosotros mismos. El alto de Dios es el que mueve el ritmo cardíaco de vuestras arterias venosas. El hábito de Dios es el que entra y sale libremente por nuestras fosas nasales. Cuántas de las veces hemos dicho, el cuerpo del hombre puede vivir sin tomar alimento 2, 3 o hasta 4 días, pero no puede vivir si no tiene la respiración que entra y sale por sus fosas nasales. Eso quiere decir que el aire es más importante que la comida, que la respiración es algo que nos mueve, que nos hace pensar, razonar y actuar, precisamente para desenvolvernos siendo niños hasta llegar a la edad que ahora cada uno de ustedes le corresponde manifestar en este libro. Hermanos, estos centros de enseñanza son centros de orientación, son centros de aprendizaje. Por eso vosotros le llamáis escuela, pero son centros de orientación, son centros de enseñanza. ¿Y quién de vosotros, muy claramente cuando tuvo conciencia, no se dio a la tarea de buscar el conocimiento de la verdad? No hay un ser humano que no busque la verdad. Viene lo material o viene lo espiritual. No hay un ser humano que exista conscientemente que no busque o no encuentre la verdad sobre la tierra. Más, dijo Jesús a sus discípulos: buscad la verdad y seréis libres. Repito, buscad la verdad y seréis libres. Más, refiriéndome a la humanidad, refiriéndome a la generación de los seres humanos, no hay libertad de espíritu, hermano. Por eso no encontraron la verdad. La buscan en los templos, en los altares, la buscan en los libros, la buscan en muchas partes, pero no hay un lugar específico donde el hombre puede encontrar la verdad. La verdad, espiritualmente hablando, no es externa. Es externa la verdad para vosotros, porque está dentro de la dimensión concreta. Está dentro de la dimensión humana, pero la verdad está dentro del hombre. Esa verdad es el núcleo de vibración constante que se manifiesta rítmicamente y calladamente. Mientras que el hombre no sea libre, porque deje de imaginarse y preguntarse, ¿a qué libertad nos referimos? A la libertad de espíritu, no a la libertad material. Cada uno de ustedes está atado, está detenido, está preso en algo que los detiene, en algo que los esclaviza. Por eso, no hay libertad de espíritu para que el hombre encuentre la verdad que le corresponde como un verdadero hijo de Dios sobre la tierra. O, referente a la verdad, digo vosotros lo siguiente: para encontrar la verdad no se necesita correr, no se necesita volar. Para encontrar la verdad solamente se necesita caminar, caminar, caminar, calladamente y silenciosamente. Solamente caminando, hermanos míos, podemos encontrar la verdad que nos corresponde. Para encontrar la verdad a la que hablaba Cristo, a la verdad espiritual de Dios, solamente tenemos que dar tres pasos, hermanos. El primer paso es buscar la verdad. Ustedes ya dieron el primer paso: buscar la verdad. El segundo paso es entender la verdad. Repito, el segundo paso es entender la verdad. Y el tercer paso es practicar la verdad, hermanos. Una vez que la verdad está en el hombre, no requiere palabras, hermanos. La verdad se vale por sí misma, hermanos. La verdad no necesita defensores humanos. La verdad habla por sí mismo. Por eso estos tres pasos son el verdadero camino que Cristo enseñó a sus discípulos ayer. Ustedes, por la voluntad del Padre Eterno, tienen la enseñanza del Espíritu, pero no han entendido, o no han comprendido, o no han tenido tiempo para poder entenderla. Entender la razón, hermano, porque cada uno de vosotros tiene entendimiento propio, un entendimiento muy humano, un entendimiento muy material. Por eso no entiende la verdad de Dios, hermano. Porque son caminos y los respetan. Volverán a tus ojos radiantes con la vida del Espíritu. Por ventura, amiguísimos hermanos, ustedes tienen una escuela de enseñanza. Pero muchas de las veces el entendimiento del hombre es tardío para comprender la verdad. El entendimiento del hombre es muy limitado, es muy pequeño. El entendimiento del hombre a veces es muy cerrado. Por eso se necesitan muchas enseñanzas, hermanos. Pregúntense ustedes cuántas y tantas enseñanzas han recibido aquí y allá y más allá. Por eso necesitan muchas enseñanzas. Hay criaturas con un entendimiento vivo que les va a hacer poca enseñanza para comprender las cosas. Sin embargo, hay otras criaturas que tardan meses o años para entender y comprender la verdad que les corresponde con el Espíritu. Cada uno tiene un entendimiento muy distinto al otro. Por eso los padres no entienden a los hijos. Por eso los hijos no entienden a los padres. Por eso el esposo no entiende a la esposa. Y la esposa no entiende a la esposa. Porque son entendimientos diferentes. ¿Por qué diferentes, hermanos? Porque es distinto el grado de evolución que lleva. Es distinto el grado de entendimiento, porque es distinto el grado de evolución que tiene. Porque no es aprendido de las cosas de Dios, pero si habéis aprendido de las cosas del mundo, de las cosas de la tierra. Lo espiritual, amantísimos hermanos, no se come, hermano, no es comida. Pero vosotros os habéis alimentado de lo material. Ustedes se alimentan de la materia, razón por la cual son más materia que espíritu. Cuando ustedes sean pánicos y pasemos alimentando su cuerpo, entonces la digestión que hace el cuerpo para alimentar lo que come se aligera. Y es cuando entonces digerimos más el conocimiento de la verdad. En el conocimiento de la materia, hermano. ¿Quién de vosotros sabe que Jesús tuvo cuerpo de carne y hueso como vuestro? Sin embargo, Jesús era un pacto al tiempo de tomar el alimento. Tenía una dosis tan pequeña y eso le bastaba para alimentar su cuerpo, aquel cuerpo que él dominaba con su mente, aquella materia que dominaba con la fuerza y de su espíritu. A ninguno de nosotros puede dominar la materia, debido a que la materia domina y gobierna el espíritu. Este es el enfrentamiento que hay en toda la materia terrena. Por eso el hombre no evoluciona espiritualmente, pero lo que trascienda materialmente sí, pero no evoluciona espiritualmente hablando, hermano. Se dice que cuando Jesús tomó el bendito ministerio, hizo su preparación, hizo su comunión con el Padre. Y cuando Jesús tenía que enfrentarse para cumplir su misión y su tarea, se retiró al desierto ayunando 40 días y 40 noches. ¿Algún ser humano puede hacerlo? Si nosotros mismos un día guardando la luz, otros días casi muertos de hambre. Sin embargo, Jesús ayunó 40 días y 40 noches. En ese marzo de tiempo, Jesús oraba. Jesús comunicaba con los seres custodios de aquel pueblo, con los directores de aquel plan tan maravilloso que quedó grabado en la mente y en el corazón del hombre. Por eso, pregúntale a ustedes mismos cuando estén en paz, que con él tuvo aquel hombre que dominó los vientos y apacicó las aguas, que con él tuvo aquel hombre que con una mirada de él los dolores se iban del cuerpo del hombre y la salud llegaba, que con él tuvo aquel hombre que sanaba el cuerpo, que alimentaba el alma. Y ahora que ustedes alimentan su cuerpo, pero ¿quién alimenta su alma? ¿Quién nutre su espíritu? ¿Os habéis preguntado? Por eso la verdad, tal como el Espíritu de Cristo, no lleva la mente del hombre. Porque la mente de otra está embotada, está sumergida en el bendito materialismo. El materialismo no es malo, amantísimos hermanos, pero se requiere solamente una dosis para poder tener parte conviva con ese material, porque es parte de nuestra materia. Si ustedes le dieran al cuerpo humano solamente lo que necesita, no lo que le agrada, no lo que le gusta, no lo que piensa. Si usted le dan al cuerpo solamente una dosis de medicamento, materialmente hablando, los dolores serían del cuerpo y se aíslan de los tantos males que se aquejó de la humanidad. ¿Quién guarda el ayuno? La religión estipula que un día a la semana el hombre guarde ayuno. El ayuno es una terapia mental. El ayuno es un alimento espiritual. ¿Quién guarde el ayuno? Por eso, vas al médico y el médico te da una dosis a tomar. Que tienes que pedir a través de tu materia. En igual forma, el ayuno es una dosis para regir el cuerpo, es una dosis para sanar el alma. Guarden el ayuno y no tengan miedo de quedarse débiles o de morir el día de mañana. Por eso, muchos de vosotros sois glotones hambrientos. Comen ahorita, luego después el cuerpo pide más y más y más y más. En la creencia que si más comes, tenéis más salud. Que si más comes, tenéis larga vida. Y es todo lo contrario, hermano. Por eso nadie encuentra la verdad de Dios. Por eso nadie entiende la verdad de Cristo. Jesús fue un ave que volaba para el viento. Jesús pudo soportar los dolores, las tristezas y todo aquello que apesaba su mujer. Pero Jesús nunca se quejó de Dios. Más bien, en dice en su bendita palabra. El dolor no es malo, solamente es un maestro, porque en el dolor llegamos a la muerte. ¿Y qué es la enfermedad? Hay por aquí un médico o alguna doctora que esté presente, hermano. Pues entonces, la verdad, la enfermedad es el desequilibrio de la salud. Bien, muchas de las veces el hombre tiene que enfermarse para que el cuerpo depure, para que el cuerpo se armonice, para que el cuerpo sane. Toda enfermedad entra por la boca, entra por la vista o entra por el oído. ¿De cuántas enfermedades estamos hablando, hermano? Hay muchas clases de enfermedades. Por eso recomendamos que guarden un día con el bendito ayuno. El ayuno es una terapia mental. El bienaventurado aquel o aquella que guardando el ayuno lo consagre, lo ofrezca por alguna persona que esté enferma. Voy a contarles el caso de Martín de Porres. Martín de Porres, el que ahora viene en los altares de los templos, cuando visitaron a sus enfermos, si me sigue un enfermo, yo voy a orar por ti. Hacía su ayuno sin tomar alimento, que el enfermo se aliviaba. Por eso se dice que el que ruega por uno, por sí mismo está ahogando. Entonces la ayuno tiene dos formas de poder manifestar. Ayunamos para eliminar nuestras enfermedades o ayunamos para que alguien sane ese niño. Por eso estamos recomendando el ayuno. El Maestro Jesús se alimentaba de plantas, de frutos vivos, hermanos. Ustedes no conocen sus hermanos, se alimentan de animales muertos, hermanos. De plantas muertas, de frutos muertos, hermanos. Y se alimentaron del fruto vivo, como lo ofrece la naturaleza, al pie del árbol, la planta, de cierto vestido, que la tica miles proteínas y minerales que hoy compran en dosis, la fruta se ataría su cuerpo, hermano. Estamos hablando de la muerte, hermano. ¿Y esto quiere decir? Que como nos unimos materialmente hablando, y como nos más espiritualmente hablando. Yo he venido, hermanos, a darles solamente una dosis. La persona que está enferma, muchas de las veces, es digna de lástima. Si ustedes supieran cuántos enfermos se hacen pasar por enfermos, con esperanza que alguien los compadezca, que alguien se apiade de ellos, que alguien los atienda, que alguien los cuide. Esa clase de enfermedades que no cura. El amor y la oración, hermano. Sencillo, hermano. Y vosotros podéis hacerlo. Porque somos nosotros los quejosos y los dolientes, hermano. Yo los invito a que ataquen y traten de entender la enseñanza dominical. Se están trabajando en las escuelas de Cristo. Acaten las enseñanzas. Entiéndelas y comprendelas y practíquenlas. Y dependerá la luz de la verdad. Los invito para que no busquen ejemplos, sean ejemplos vivos de la verdad. Y como la verdad está en ustedes, la misma verdad que den con su ejemplo, hablará por sí solo. Los invito, hermanos, para que dejen de quejarse. Y si tienen problemas o necesidades, no se quejen con nadie. Quédense con ustedes mismos y la respuesta les llegará. Y la ley no me quedará en la Dios nos da una oportunidad. Si la aprovechamos en esta existencia, seremos menos valientes y menos quejosos. Los invito, hermanos, para que no se pregunten cuántos días nos restan de vida. Solamente les digo, aprovechen este bendito momento, este día, esta existencia, hermano, aprovechenla, porque este día podemos hacer tantas y bellas cosas, hermano, este día podemos realizar tal como nosotros queramos agradar al Padre Espíritu. Yo soy una entidad espiritual, hermano. Y no saben cuánto me gustaría que las escuelas de Cristo acudan más enfermos, más quejosos, más dolientes. Que hasta en tanto estos enfermos busquen una cura a través del agua, a través de la oración o a través de la luz, sus enfermedades serán de la materia. Serán grande. Espero que salgan de esta bendita escuela de enseñanza con un solo pensamiento: cuerpo sano y mente limpia. Esto lo conocen ustedes, hermanos. Cuerpo sano y una mente limpia. Y solamente así valoraremos y aprovecharemos esta preciosa existencia. En cuanto a la materia, hay un término. En cuanto al espíritu, este bien es un fragmento de la eternidad. Sigan llevando el camino de Cristo. Sigan transitando la vereda del Señor. Pero manténganse firmes. Firmes en sus propósitos. Eso es propósito. Ojalá que este impedimento humano no se logre. Este hombre, el mal concepto, eso es el mal concepto. Ese concepto es el abismo que hasta donde el cuerpo aguante. Y Chávez dijo, si cuidamos el cuerpo, si manejamos la materia, aguantaremos más y llegaremos a la meta, llegaremos al templo. Esto mismo tiene una dimensión donde nadie se queja, nadie ignora, nadie sufre, porque todos son felices. Los bendigo a través de la palabra humana. Y espero que sepan entender las enseñanzas espirituales. Allá afuera hay libros que hablan de la verdad. Entran y salen y nadie analiza la verdad que está escrita. Y luego recibe la verdad oral. En algo así, amantísimos hermanos, entendemos las enseñanzas espirituales. Espero que la ley suprema del Padre les conceda un tramo de tiempo, un tramo de camino, para que vuelvan. Miren que estamos empezando un año más. Y si dijimos que el primer mes es el primer paso que da, pues en estos tres meses que están por venir, hagamos los tres pasos que les he mencionado, para que mientras continúen y garanticen la verdad del Señor, la verdad de Dios. Espero verlos vosotros en estas cuatro paredes, para que sigamos aprovechando esencia de la vida. Sigan su camino. No se quejen. Sigamos firmes al propósito de nuestras esperanzas. Que la luz del Padre que en su medio. Tú tienes hijos. Tienes tus hijos, tienes hijos. Algo lo que entiendes tú, incúlteles a ellos. Algo lo que tú conoces, incúlteles a ellos. Tú tienes familia. Tu ejemplo, hable más que las palabras. Tú tienes una visión de mí. Tú eres más carne que espíritu. Por eso buscas las cosas de la tierra. Por eso te gustan las cosas del mundo, hermano. Y yo te digo, ¿cuánto tiempo tienes de estar en este lugar? ¿Puedes decir, hermano? 62 años. Bendito sea el Señor de los días. Paloma este mensaje, hermano. Algo por ti, no lo vas a poder. Valórenme este mensaje, hermano mío. Y de cierto te digo, hermano mío, que serás feliz el tiempo que te reste de vida. Jesús dijo que tengo muchas cosas que contarles, muchas cosas que decirles, pero no es el tiempo de educación. Yo volveré y lo volveré. esto de entre vosotros. En el centro de vuestro. Los amo mucho. Por eso los busco. Por eso los espero. Por eso los necesito. Padre, háblanos en ellos. ¿Cómo pueden usar tu vida? Padre, te busca de camino, que los enseñará. Padre, que no te sentimos para el bien sonido. Lo que en su corazón. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Gracias. Dándote gracias, Señor. En este bendito día, por tu bendita presencia, a través de cada uno de tus hijos, a los cuales yo bendigo y santifico, nombre y delante de ellos para bendecir y santificar a todos los que se han quedado allá a lo lejos por diferentes causas y motivos, quizás algunos el dolor, el sufrimiento y la enfermedad los ha retenido en sus hogares, otros quizás estén en los hospitales sufriendo de grandes dolores por sus cuerpos enfermos. Te doy gracias, Señor, tesoro maravilloso que calienta la tierra y el cuerpo del hombre y que le da vitalidad para seguir caminando y seguir trabajando en su vida diaria. Te doy gracias, Señor, que a través de cada pensamiento de cada uno de tus hijos hoy se ha levantado una oración, se ha levantado una petición y un bendito ruego para que las cosas mejoren, para que los cuerpos salen y que la tranquilidad de cada uno de sus hogares permanezca como hasta hoy ha prevalecido la paz, la armonía y la fraternidad en cada uno de sus hogares, porque Dios está con nosotros. Dios camina en sus caminos, Dios está en sus trabajos, en sus reuniones, Dios está en tu colegio, con tus amigos y con todos aquellos los cuales confíes. Dios es el árbol vivo, a todo ser viviente a través de la voz que fluye por tus venas, por tus pensamientos y por cada una de las palabras que manifiestas en cada día. Que tus pensamientos sean crecer el bien de cada uno de tus hermanos. Deja la crítica, deja el odio, el rencor, la vanidad, la envidia a un lado, que no te hace bien, lo único que hace es perjudicarte. Y recuerda que todo pensamiento que más regresará a ti. Y yo espero que sean bendiciones, que sea tu amor, que sea la alma bendita que le des a los ancianos, a las viudas y a los huérfanos. Por eso hoy en este bendito día yo te hago presente delante de esa madre bendita y le pido y le ruego que con su manto azul celeste te cubra, te proteja, te guíe, te lleve siempre en los caminos y te retorne a tu bendito hogar. Que tengas la tranquilidad, la paz y la armonía con todos los que amas y bendices. Que nada en tu camino te disturbe y que todo aquello que es bueno para ti será también bueno para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos y para todo aquel que lleves en tu corazón y en tu pensamiento se derramará de ti las bondades de Dios y la misericordia de Cristo. Como un siervo de Dios, estará siempre en un rincón de tu hogar. Y ven a tu lado como un copiloto. Estaré en los momentos difíciles que el hombre intentó vivir. Y tocaremos las puertas y los corazones de las almas sufrientes. Limpiaré las llagas que tú limpies. Besaré las manos que tú beses. Abrazaré a todo aquel que tú abraces. Y santificaré a todos aquellos que tú santifiques en tu bendito caminar. Como un siervo de Dios, hoy quiero pedirte una caridad. Que te pongas de pie. Y como cada 7 años, vamos a unirnos con nuestras familias, mano con mano, corazón con corazón. Y vamos a aprovechar este momento para que a través de tu pensamiento unamos a cada uno de tus seres queridos en una cadena mental. Cada pensamiento que tú me hagas presente, yo lo iré uniendo a mi cordón espiritual. Y así formaremos una cadena mayor, porque ahí incluiremos a toda nuestra familia, a todos nuestros conocidos. Uniremos también a nuestros vecinos y a todos aquellos que conocemos y que hoy en nuestro pensamiento están. Y así se irá formando lentamente cada pensamiento, cada sentimiento que brote de tu corazón. No te olvides de nadie, aún aquellos de los cuales quizás hayas sentido un poco de rencor o de odio. A ellos también hagámonos presentes. Y olvidemos las ofensas y los rencores. Y que voy a salir de aquí, de estas 4 paredes, en verdad manifiestes y seas un verdadero hijo de Dios. Y perdones a todos aquellos que te han ofendido. Olvídate de todo ese dolor, todo ese rencor. Échalo al bote de la basura, que nada bien te hace. Porque hay rencores que no se quedan en la tierra. cuando partes, te los llevas. Y yo le he pedido a Dios y le he rogado a Cristo que tu corazón se vaya limpio cuando tú partas, que tu corazón vaya rebosante de las vernas crísticas que a ti se han derramado. Por lo tanto, le pido a mis hermanos espirituales que se unan en una cadena espiritual para sellar estas dos que hemos formado. A mi hermano Timirita de Taquero y su primo, que se unan en un círculo concéntrico. Y a todos aquellos que hoy se encuentran aquí y que por ley les ha correspondido compartir estas enseñanzas y estos momentos en los cuales hoy participan junto con vosotros, para pedirle a Dios y a Cristo en este instante, simplemente diciéndole: amado y bendito Padre, amado y bendito Padre, agradecidos estamos en este momento, por cada una de las bendiciones, que has derramado, para cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu armonía. Pero hoy te hago presente a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los que están tras cárceles y presidios, y a cada uno de mis hermanos que está postrado en una cama de hospital. Hoy te pido, Señor, que la perfecta salud esté en cada uno de tus hijos, y que el dolor y el sufrimiento salga de sus cuerpos y ya no prevalezca en ellos. Que cada uno de sus pensamientos sea de amor y de paz. También te pido, Señor, por cada uno de los gobernantes, toca sus corazones, motiva sus almas, para que ellos gobiernen en paz y en armonía, y que cada uno de tus hijos vuelva nuevamente a decirte gracias, gracias, gracias por cada uno de los momentos en los cuales te has derramado en mi bendito camino. Bendito sea, Señor, hoy y siempre. En armonía y en paz, repartamos el agua, los vasos y las golosinas. Tomen asiento las personas que no puedan prevalecer de pie. tiene una pequeña porción del bálsamo de Dios. Que este momento sea sagrado para cada uno de los presentes, porque elevará su oración, su petición o su ruego, pidiéndole a Dios y a Cristo que derrame su bendito bálsamo y ponga en esta pequeña porción de agua para que sea santa y bendita, para que cure sus llagas, las del cuerpo y del alma, para que cure sus dolores, si es que los lleváis en vuestros cuerpos. Y si no es así, derrama tu pensamiento a los cuatro vientos y vibra en un enfermo para que Dios lo sane, para que Dios lo alivie y vuelva nuevamente la alegría a cada una de esas familias. Para eso voy a pedirte a ti, hermana bendita, que ya no derrames lágrimas, que ya no derrames llanto. Mejor sonríele a la vida, que tu corazón vaya alegre y feliz. Y deja los problemas a un lado, deja el dolor a un lado, y dale gracias a Dios por lo que te ha dado hasta el día de hoy. Y al salir de esta puerta, no vuelvas a tus pensamientos, no vuelvas a tus sentimientos. Llévate un poco de lo que Dios te ha dado en estas cuatro paredes. Hazme esta caridad y guía a tus hermanos. Perdón, hermanito, ¿a quién se dirigió? Es que estamos confundidos. Cerrando mis palabras. ¿Soy yo? Amado Padre, gracias. Gracias por la luz divina que nos hace cada mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paz, por el sustento diario, porque nos libras de enfermedades, de accidentes, porque nos iluminas. Perdónanos si cuando nos envías una prueba no la sabemos identificar. Muchas veces se nos ha dicho aquí que Dios nos atrae hacia Él por dos caminos muy diferentes. Uno es el camino del hermano Aarón y el otro del hermano Aarón. Es muy difícil distinguir, aunque uno ya sabe que Dios no castiga, a veces uno se confunde. Pero al final de cuentas, uno tiene que encontrar el camino de la vida. Te pido, por favor, con sensibilidad a cada uno de nosotros, a los que estamos presentes, y a uno de los que no estamos presentes, a los que conocemos o creemos conocernos, y a uno de los que están muy distantes de tu camino, Señor, para que hoy día dejáramos, podamos llegar a tu puerta y decirte: Padre mío, he cumplido con tu misión. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Tomen tres benditos ojos. De ese bálsamo de Dios que tenéis en vuestras manos y que vuestra mente fluya y que vuestro corazón se derrame para todos los necesitados que conocemos y que sabemos que son muchos, porque no es únicamente los que están cerca de vosotros. Recuerden que la tierra tiene cuatro puntos cardinales y hacia allá dirigen, hacia cada uno de ellos, y derramen sus bendiciones a todos. Recuerden, hermanos míos, que en esa mesa bendita está la cesta material, pero junto a esa cesta material está mi cesta espiritual. Ahí déjenme sus últimos pensamientos, déjenme lo último que me han traído, ahí en esa cesta espiritual. Y esta misma noche estaremos orando y pidiéndole a Dios por todas las necesidades del mundo, por todas las necesidades de nuestros hermanos y principalmente por aquellos dolores o sufrimientos que nos quitan el sueño y que no nos dejan dormir. Hoy pediremos a Dios porque la paz profunda de Cristo esté en cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Hoy le pediremos a Dios que su bendito amor se derrame para todos sus hijos por igual. Y recuerden que dentro de siete almas los estará esperando un siervo de Dios en esa puerta para pasarlos a sus banquillos, vibrados y saturados, y en silencio oren a Dios y pídanle a Cristo por todo lo que viene, por todo lo que vendrá y por todo lo que está aconteciendo en cada uno de sus momentos de su bendita vida. Yo simplemente les digo que Dios los bendiga como los bendigo yo, y que retornen nuevamente felices y contentos a su bendito hogar, que en su corazón vaya la paz profunda de Cristo y el amor de Dios los acompañe en su bendito camino. Mujeres de oración.